Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Gracias por acompañarnos hoy en este programa cuando son ya las 2 y 1 de la tarde acá en Quito, la capital de Ecuador. Se transmite este programa siempre en vivo a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos puedes escuchar no solamente a través del 940M, sino también a través de la página web www.radiocce.com. Pero además te invito a que te pongas en la vanguardia con el uso de la tecnología y descargues la app. Te saluda Karina López y en los controles nos acompaña Adrián Torres y te recuerdo que puedes visitar mi página web www.mejorversión.com. Además, también te invito a que puedas seguirme a través de @1 tu mejor versión en mi fanpage. Hoy con un programa especial para que tengas todas las herramientas necesarias para encontrar esa felicidad en tu vida laboral. Así que no te puedes perder nuestro programa. Y para hoy, la frase es: Y para hoy la frase básicamente no traje nada preparado para ustedes, pero quería dejarles un mensaje muy hermoso que leía en estos días sobre justamente que el dinero no lo es todo. Y básicamente lo que les quería transmitir es que en efecto muchas veces creemos que el dinero es ya por sí el ser feliz. Y no necesariamente. La realidad es que sí nos ayuda muchísimo a, de alguna u otra manera, poder cancelar todas estas deudas que tenemos a nivel personal, a nivel, digamos, familiar, pero no nos genera felicidad si no lo usamos con un propósito. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, tengo ganas de comerme un helado y vaya a la heladería y me compre un helado, a que de pronto invite a alguien a que me acompañe, a pasarla bien, y durante esa media hora o una hora donde yo esté disfrutando de ese helado, pueda entonces compartir con alguien más pues un rato agradable, un momento de diversión, un momento tal vez de aprendizaje, ¿no?, de reflexión. En todo caso, es allí donde el dinero tiene un valor importante para nuestras vidas, puesto que entonces al, por supuesto, tener capacidad económica, vamos entonces a poder comernos ese helado y poder compartir con nuestros seres queridos o amistades. En todo caso, el mensaje o la frase del día de hoy era justamente reflexionar sobre este tema del dinero, que pues nos hace sustancialmente más felices cuando lo utilizamos apropiadamente. Mientras tanto, tenemos que seguir realizando algunos, digamos, ejercicios que hemos promovido acá en el programa En Tu Mejor Versión para justamente tú puedas tener esos recursos psicológicos, esos recursos que te permitan enfrentar la vida con más entusiasmo, con más energía y que a pesar de la situación tan difícil que puedas estar viviendo, pues no te sientas cada día peor, no tengas ganas de levantarte, no tengas ganas de seguir. Así que bueno, ya lo sabes, a disfrutar la vida. Te dejo con nuestro primer tema del día de hoy que ya lo tiene listo mi amigo Adrián, así que adelante. Sembrando en la Historia. En la historia. Y este próximo domingo 13 de mayo se celebra el Día de la Madre. En este día fue creado con el propósito de rendir homenaje a esa mujer tan especial y valiosa en nuestras vidas. Sí, hablo de nuestras madres, quien nos ayuda día a día sin esperar nada a cambio y siempre brindando nuestro amor apasionado, ese amor bellísimo, ¿no? El que nos ofrece nuestras madres y que nosotros también le ofrecemos a ellas. Durante este día, las madres de Ecuador deben ser colmadas de mucho, mucho, mucho cariño con sus familiares y especialmente por ti, que eres su hijo o hija y que genera más gratificación para ella, ¿no? El saber que tú estás allí con ella, acompañándola, que la amas. Y bueno, para aquellos quienes no tenemos esa fortuna de estar en vivo y directo con nuestra madre en esta fecha en especial, bien sea por la distancia o por otras circunstancias, pues igual te invito a que celebres esta fecha homenajeando, ¿no? Homenajeando a tu madre, quien siempre ha estado allí pendiente de ti para ayudarte, para colaborarte, para darte un consejo, para mimarte y bueno, también justo y necesario para regañarnos. Pero bueno, si vas a tener la oportunidad de compartir con ella, qué mejor que compartir haciendo actividades que a ella les gusta, ¿no? Entonces yo te invito a que pienses un poquito qué son aquellas cosas o cuáles son aquellas cosas que a ella le encanta, que le motivan, ¿no? Por ejemplo, si sabes que les gustan los dulces, procura ubicar un sitio donde puedas encontrar bombones exquisitos para ella y déjale una nota especial, prepárale el almuerzo, llévala al cine, llévala a pasear. En fin, hay muchas actividades que puedes hacer. Este día tan especial para las madres se celebra en todo el mundo y fue creado para homenajear a todas las mujeres que han tenido hijos por ser tan valiosas e imposibles de reemplazar en nuestras vidas. Es el momento perfecto para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros de forma desinteresada, pues están para cuidarnos día tras día. Y fíjate, hay un ejercicio lindísimo desde la psicología positiva que te invito a practicar justamente este domingo, y es escribir una carta de gratitud. Qué lindo sería que puedas plasmar de alguna manera en esta carta todas las ideas principales del por qué te sientes agradecido con tu mamá, por aquella noche donde te sentías mal y ella estuvo allí trasnochándose contigo, por aquel día que tenías que presentar un trabajo y estabas totalmente perdido y ella, aun cuando no era muy ducha con la información, pues hizo todo su mayor esfuerzo por compartir contigo. En fin, aprovecha este momento, este espacio. Así, en Ecuador también se brinda esta celebración para ellas, llenándolas de amor, no solo por parte de sus hijos, sino también por parte, obviamente, de toda la familia y todos los seres queridos. Los hijos, para hacer saber a sus madres que las aman, deciden pasar el día juntos. Es una tradición que se hace habitual acá en el país. Y pues, más que celebrar este día domingo, como siempre he mencionado, para mí las fechas pues tienen que ver un poco con el comercio, ¿no? Vamos a definir un día específico que le vamos a celebrar el día a la mamá, al novio, en fin, a diferentes celebraciones que se van creando a lo largo del año, pero que al final, como digo yo, lo importante es que tú puedas gozar de la satisfacción de compartir tu vida con seres queridos, como es el caso, por supuesto, de tu mamá. Así que todos los días serían momentos apropiados para hacerle saber a tu madre que la amas, que la quieres, que velas por ella y que bueno, que estás muy agradecido o agradecida por su compañía. Así que a celebrar todos juntos esta fecha tan especial. Vamos a escuchar ahora a Alcoloides. Ella viene del futuro. Capita. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Y hoy hablaremos sobre por qué comemos cuando estamos estresados. Y esto es algo importantísimo porque nos pasa con muchísima frecuencia que ante esos ratos de estrés o de angustia, pues nuestro gran aliado es la nevera junto a los alimentos que allí están, ¿no? El estrés hace que tengamos ansiedad, tristeza, frustración, que nos sintamos imposibilitados, buscando cómo recompensarnos, y al comer se activa en nuestro cerebro las zonas de placer, y esa es la razón por la cual nos invita nuestro cerebro a comer, a refugiarnos en la comida. Un gustito emocional aquí y allá no tiene mayores consecuencias, pensamos muchas de las veces, ¿no? El problema es cuando el estrés por haber comido un alimento prohibido nos envía una espiral de autosatisfacción que nos impulsa a comer más. Comemos un chocolatito, entonces como que nos sienta bien en nuestro cuerpo, empezamos a sentir como las endorfinas empiezan a activarse, entonces queremos comernos toda la barra completa, ¿no? Suele pasar que al sentirnos tan culpables por habernos salido de la dieta, esta misma sensación de tropiezo nos hace sentir aún más hambre, ¿no? Así como que, bueno, ya que carrizo, ya perdí la dieta, vamos a seguir comiendo. Entonces, el metabolismo se acelera y necesita más energía para realizar actividades y, al final, esas calorías se terminan absorbiendo como grasa en tu cuerpo y por eso a veces tenemos esos rollitos que nos cuestan tanto y tanto por adelgazar, ¿verdad? Ni el gimnasio nos los quita. Las dietas demasiado restrictivas pueden generarnos una sensación de ansiedad por no poder comer todo lo que normalmente consumiríamos. Los especialistas, por ejemplo, recomiendan hacer dietas balanceadas que nos permitan ciertos gustos de manera espaciada, es decir, no comernos toda la barra de chocolate el día de hoy, sino un trozo hoy, tal vez otro trocito mañana y así. De la misma manera, se aconseja seguir un plan de alimentación que incluya 3 comidas principales y 2 meriendas, además de contener una buena cantidad de proteína que ayude a dar saciedad, es decir, en otras palabras, comamos nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena. Por allí hay algunos comentarios que nos dicen que debemos desayunar como unos reyes, almorzar como unos príncipes y cenar como unos mendigos. Pues la realidad, no sé si esa es la norma, pero la idea es sencillamente alimentarnos bien, que tengamos nuestro desayuno, como bien lo acabo de mencionar, a media mañana nos podamos comer una fruta, una avena, un yogur, luego nuestro almuerzo y a mitad de tarde volvamos a comernos otra merienda, que puede ser un pedacito de pan o una galleta o algo así que nos llene, que nos sacie esa necesidad de comer. Y finalmente nuestra cena, pues ya sea un plato de sopa o una ensalada, algo un poquito más ligero para irnos a comer. Lo recomendable es no comer tan cerca de la hora de acostarnos a dormir, un poco por el tema de la digestión, un poco porque nos ayudaría a aumentar de peso y un poco también para no incomodar nuestro sueño, ¿no? En todo caso, pues la ansiedad puede que siga allí y lo que yo te puedo recomendar es que cuando tengas estos episodios, cierres tus ojitos por un par de minutos y busques que tu concentración se vaya única y exclusivamente a tu respiración. No importa los pensamientos que allí vengan en ese momento, lo importante es que tú te mantengas conectado con tu yo, con tu respiración. Y poco a poco vas a ver cómo los niveles de ansiedad van disminuyendo, también van disminuyendo la cantidad o digamos la necesidad, sería la palabra, de comer algo, porque normalmente ese algo siempre es dulce, para los dulceros que nos gustan mucho los dulces, o carbohidratos no sanos, ¿no? Como por ejemplo podría ser un paquete de estas papitas fritas o cualquier otra cosa que no sería lo más saludable. Así que bueno, a mantener el control de nuestros nervios a través de la meditación o el mindfulness, que es la conciencia plena, y por otro lado tratar de comer bien durante estas horas que te comentaba para que sacies el hambre y la ansiedad no te derribe. O por último, una tacita de té de manzanilla, de hierba luisa o cualquiera que sea de tu gusto puede tal vez calmar esa ansiedad. Ya lo verás que no es hambre, es ansiedad. @1 tu mejor versión en mi fanpage, así que te invito a que me sigas, que me dejes tus comentarios. Recuerda que mi número telefónico es el 098-924-1277 y me encanta cuando eres partícipe de este programa, cuando me escribes con tus comentarios, así que enhorabuena, envíame todo lo que tú desees que estaré aquí para recibirlo. Vamos a escuchar a Carlos Vives y su tema Nuestro Secreto. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, tú estaba esperando, buscando, buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón, este electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo, radiante noche de luna, todo queda entre los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no es otro reggaetón, a nadie voy a contarte nuestro secreto de amor. Caso cerrado, sagrado, sagrado. Nunca había sentido hacia mi corazón que se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLAC Ecuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. ¡Te esperamos! Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho, lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta: Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque. Quórum del Paseo San Francisco y Almacenes Ricci. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica, auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Los consejos de la semana. Y como les he venido contando en el programa y también en las redes sociales, hoy hablaremos de algunas claves para ser feliz en el trabajo. Y bueno, básicamente yo quería dejarles un mensaje importantísimo al respecto. Fíjense, por más difícil que pueda ser el ambiente laboral, es importante nosotros como seres humanos empezar a ganar recursos, a aprender herramientas que nos permitan sobrevivir ante esas situaciones tan difíciles que se nos presentan en el ámbito laboral. Primero porque hay muchas situaciones en las que pues nos presionan nuestros jefes para que hagamos el trabajo a tiempo. Por otro lado, a veces nos delegan funciones que no corresponden a lo que nosotros hacemos, o por el contrario, es un reto demasiado alto y nuestras capacidades muy bajas, y esto nos genera frustración. Por otro lado, está tal vez aquel compañero que o compañera, ¿no?, que tal vez no es lo más agradable con nosotros y nos hace sentir mal. En fin, hay una serie de cuestiones, de circunstancias que pasan a nuestro alrededor que puede hacer que nos sintamos tal vez infelices en nuestro trabajo. Pero créanme, desde la experiencia les hablo que lo ideal en este caso es tener recursos, sentirnos seguros o seguras de nosotras mismas, saber que somos capaces de enfrentar cualquier reto que se nos presente, porque somos capaces de hacerlo, porque estamos preparados. Y pues en caso de no estarlo, pues siempre tenemos a un ser querido, a un compañero, a un amigo, a un familiar que puede ayudarnos. Y también es válido, como hemos dicho acá, decir no puedo, también es válido, ¿no? En otras circunstancias o en otros temas que podremos estar abordando el día de hoy, con respecto a cómo ser feliz en nuestro trabajo, te voy a dar algunos tips, algunos consejos para que los tomes en cuenta, pero la introducción que acabo de hacer es importante que lo tengas bien presente. Por ejemplo, el descansar. Es sumamente importante que puedas dormir al menos 7 horas al día. Mira, a veces dormimos 4 o 5 horas porque tenemos otras obligaciones o porque Netflix no nos deja ir temprano a dormir, ¿verdad? Pero te darás cuenta que tu rendimiento no es el mismo cuando duermes 7 horas a cuando solamente duermes 4 o 5 horas. Así que hazlo como un hábito. En mi caso, particularmente, trato, y esto es el 90%, trato de que la hora máxima, pero máxima para ir a dormir sea las 11 de la noche y termino despertándome alrededor de las 6:30, 6:45 de la mañana. Así que es un descanso bastante prolongado que me permite estar activa durante todo el día, rendir muchísimo mejor y sobre todo sentirme mejor. Otra actividad es mantenerse en cuerpo y mente activo, ¿no? Seguir aprendiendo no solo de tu puesto de trabajo, sino con cursos, estudios especializados, para mantenerte activo y motivado, igual que practicar algún tipo de ejercicio físico que ya hemos mencionado muchísimo acá, aunque sea andar o subir y bajar las escaleras. Por ejemplo, mira, una táctica que yo estoy utilizando muchísimo hoy día es que, como trabajo desde la comodidad de mi hogar, pues pongo un cronómetro en mi celular y cada 45 minutos me paro y hago un ejercicio de 5 minutos sencillo, como por ejemplo levantar las piernas, caminar, saltar, lo que sea. Así que ponte activo con estas pausas y así mueves todo tu cuerpo, ¿no? Y por otro lado, te recomiendo que entres en Coursera, que hay muchísimos cursos online gratuitos. Así que el estudiar hoy día no es una excusa de que no tengo dinero, ¿no? Otra cosa importantísima es no procrastinar. El dejar para mañana lo que puedes hacer hoy aumenta el estrés y la falta de motivación. Es necesario llevar un control y ser organizado con las tareas pendientes para poder llevar la carga laboral al día. Es agotador dejar cosas a medias, así que, bueno, lo principal es comprarte una agenda. Y bueno, si no eres de estas personas como yo, antiguas, que todavía usa estas agendas manuales, pues la tecnología está a la vanguardia con muchísimas herramientas que te pueden ayudar a poner o plasmar físicamente todas las actividades que tienes al día, ¿no? Así que no es una excusa tampoco el que seas una persona moderna. Seguir una buena alimentación. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las deficiencias alimentarias disminuyen la productividad hasta un 20%. Por lo tanto, es fundamental, es importantísimo comer bien y de forma saludable. Algo que a veces perdemos de vista cuando estamos trabajando, cuando estamos muy absortos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, la invitación es poner de igual manera algún tipo de reloj que nos permita comer 5 veces al día, como mencionaba antes de la pausa musical, o 6 veces al día, mejor dicho, y que puedas entonces tener un break para comerte una manzana, una banana, una avena, una galleta, ¿ok? Desconectar es necesario, no todo es trabajo. Es muy importante aprovechar las pausas del horario laboral, como la comida, para tomar un poco de aire fresco y hablar sobre otros temas que no tengan nada que ver con lo que estás haciendo en el ámbito laboral. Además, hay que aprender a separar la jornada laboral del tiempo libre. El simple hecho de trabajar en el momento que corresponda nos hace más productivos y más felices en general. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en oficina, lo que tenía como costumbre es que comía en 20 a 30 minutos y luego bajaba a dar una vuelta por las cuadras cercanas de las oficinas donde yo estaba. Esto me ayudaba no solamente a mantenerme en forma, sino además a tomar el aire, a respirar, a ver otra cosa distinta a las 4 paredes de una oficina. Y en la oficina, como en casa, ¿verdad?, es importante hacer de nuestro puesto de trabajo un lugar agradable, en el que nos guste pasar tiempo. Hay estudios incluso que apuntan a que las personas con problemas de ansiedad, déficit de atención o hiperactividad tienen hipersensibilidad olfativa, por lo que incorporar algunos detalles como un ambientador con nuestro olor favorito puede traducirse en una mayor felicidad. Además, también es importante ser flexible ante nuevos retos. Los cambios siempre conllevan nuevos aprendizajes, miedos y oportunidades, por lo que es conveniente tomarlos como una actitud de apertura y flexibilidad para aprender, para retarte a ti mismo, ¿no? Propicia un buen clima laboral. Tener una buena relación laboral con los compañeros es uno de los factores determinantes para ser feliz en el trabajo. Por ello, llevarse bien, ser respetuoso y amable, así como hablar de las preocupaciones y necesidades del día a día con el resto de tus compañeros, mejora el clima laboral. Y finalmente, ser feliz es cuestión de actitud. Hay que mantener una actitud positiva, elegir ser y rodearse de personas optimistas. Ya hemos hablado acá en Tu Mejor Versión sobre el optimismo, así que ya tienes muchas herramientas y voy a seguir hablando de ellas a lo largo de estos programas para que tú tengas estos tips súper claritos y empezar a trabajar en ellos. De hecho, algunos estudios han demostrado que la felicidad de una persona depende en gran parte de la felicidad de las personas de las que se rodea. Así que, sin miedo al cambio, si verdaderamente no somos felices en nuestro trabajo, no debemos temer y busca un nuevo trabajo. Pero, en otras palabras, también te invito a que tengas en cuenta estos consejos para que seas cada día más feliz en tu trabajo. Escuchemos a David Bisbal y Sebastián Yatra, su tema A Partir de Hoy. @1, Tu Mejor Versión, para más información. La razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo. Cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y venir hacia el viento. Yo me obligaré a olvidar. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, de otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy levantaré los ojos a mi corazón. Organizaciones saludables. Y información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Y hoy, como había mencionado desde el inicio del programa y también a través de nuestras redes sociales, vamos a hablar sobre la autoestima y su influencia en el desempeño profesional. Percibirse a sí mismo como una persona valiosa es uno de los sentimientos más poderosos que tenemos nosotros los seres humanos. La persona que se siente valiosa confía en sí misma y en los demás, ofrece su ayuda y la pide cuando la necesita, es decir, en otras palabras, es una persona asertiva, pero ya vamos a hablar más adelante sobre esto. Ya que esta percepción de su propio valor procede, en gran medida, de su autoestima, de la aceptación de uno mismo tal como es y con sus fortalezas y debilidades. En otras palabras, la autoestima es básicamente aceptarnos tal como somos, entendiendo que tenemos fortalezas, que tenemos debilidades, que no somos por ello más que los demás, simplemente nos aceptamos, ¿no? Y por ello, como nos aceptamos, también tenemos la capacidad de ir corrigiendo poco a poco estos asuntos que tal vez no nos da bien en la vida, ¿no? Conocerse a sí mismo y tener una actitud positiva y segura hacia las propias competencias favorece en gran medida las relaciones personales en el ámbito laboral, algo que es decisivo para el trabajo en equipo, el liderazgo y la gestión del cambio en las organizaciones. Hablamos lógicamente de la autoestima sana, equilibrada, no de las personas que son incapaces de reconocer sus limitaciones y adoptan una actitud de superioridad ante los demás, como mencionaba anteriormente. Una de las aportaciones que realiza la persona con autoestima en su entorno profesional es la capacidad de asumir responsabilidades. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Porque reconocer un error, es decir, reconocer tu responsabilidad en un tema que no ha salido todo bien, digamos, algo bien de lo que tú estabas esperando o que algún jefe estaba esperando, es fundamental porque confías en tus competencias. No saber básicamente el motivo por la cual ocurrió, pues forma parte tal vez de esa baja autoestima, pero el reconocer tus errores, el saber por qué ocurrió y decir, fui yo la persona que cometió este percance, pues te hace una persona, por supuesto, muy valiosa en el ámbito organizacional, a nivel personal muchísimo más. Y sobre todo, significa que eres una persona con alta autoestima. Otro aspecto del profesional con autoestima sería su capacidad de emitir juicios objetivos e imparciales, ya que no necesita enmascarar la realidad ni los comportamientos propios o ajenos para no tener que reconocer una equivocación. Esta actitud evita muchos conflictos en las organizaciones. Normalmente la persona con una sana autoestima es íntegra, auténtica, porque se conoce y se acepta y genera en su entorno más próximo relaciones más positivas que las que suele establecer una persona insegura, temerosa, estas que tal vez se equivoquen y no son capaces de decir que se equivocaron, e incluso aún peor, he visto lamentablemente personas que culpan a terceras personas por miedo, ¿no? y por otras circunstancias. Decíamos antes que la autoestima procede del autoconocimiento y por tanto este tipo de personas, al ser conscientes de sus fortalezas y debilidades, emprenden acciones para fortalecer sus áreas de mejora y también tendrán menor resistencia al cambio, ya que confiarán notablemente en sus capacidades para afrontarlo y buscarán recursos además para que el impacto de sus carencias sea menor, buscar ayuda, bien sea a través de un curso, a través de un amigo, en fin. La persona con autoestima no se compara porque valora el concepto que tiene de sí misma y respeta a los demás porque también se respeta. Deja espacio a las necesidades de los demás porque es consciente de las propias. Bueno, en definitiva podríamos decir además que establecer una relación entre autoestima positiva y asertividad es algo muy común, ¿verdad? Ya lo mencionaba anteriormente. La seguridad y confianza de la persona con alta autoestima le permite mostrarse asertivo, es decir, que dice oportunamente en, digamos, lo que siente y lo que piensa, sin caer a los extremos opuestos, como por ejemplo el agresivo que se antepone a las personas, les grita, no les importa lo que dirán y bueno, para él lo más importante es su opinión y ya. Y por otro lado, el extremo que es el pasivo, esa persona que se queda callada, sumisa, no dice nada para no confrontar a nadie. Entonces, básicamente el ser asertivo oportunamente dice lo que siente y lo que piensa sin ofender a los demás. Por el contrario, las personas con baja autoestima suelen anticipar resultados negativos y son más competitivas y resentidas, es decir, que se quedan con ese malestar con más tiempo, ¿no? Y buscan la manera de vengarse muchas veces. Su forma de relacionarse es también muy negativa, ya que se comparan permanentemente con los demás. Es decir, son esas personas que están pensando siempre es que yo soy menos que el otro hace mejor que yo algo, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso te invito a que sigas visitando mi fanpage @1 tu mejor versión para que encuentres más información y recuerda que yo también puedo ayudarte a que esa autoestima mejore y que tu desempeño laboral no se vea mermado justamente porque no estás rindiendo adecuadamente debido a esta autoestima, ¿no? Así que llama al 098-924-1277 y con muchísimo gusto puedo ayudarte a mejorar. Vamos a escuchar Borde y esto es de Sergio Sacoto. Fracaso, a un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo como un reloj de sol, tan lejos de la vida, tan cerca de tu voz, sí, apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas de desesperación. Porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Debo convencerme de no quererte tanto. Quiero despegar de esta tierra hacia el sol. Debo contener el espacio vacío. No puede ser llenado de cosas que no son. Debo convencerme de no quererte tanto, al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Yeah, yeah. Quisiera que encendieras mi luz en tu interior, como un incendio al viento, quemándote por dentro, yo puedo hacerlo. Si puedo convencerte, si llego a ser mejor, seamos como hermanos, como ángeles alados, en busca de su Dios. Pues no quiero disimular que me apago de a poco, Tengo que expresar lo que llevo en mi interior. Mi mundo se derrumba, empujado por el tuyo, al borde del fracaso y tan lejos de tu voz. Quiero que me obligues a no quererte tanto, cerrándome los ojos cuando llegues al sol. No puedo estar viviendo de tantas ilusiones, al borde del fracaso, a un paso de tu amor. Construyendo la mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y hoy en Construyendo la Mejor Versión de Ti hablaremos sobre algunos ejercicios que pueden potenciar tu inteligencia emocional. Recordemos que la inteligencia emocional no es más que el sabio uso de las emociones que salen a relucir dependiendo de la situación o momento por el cual estamos pasando. Por ejemplo, en este caso, Daniel Goleman es un experto de la inteligencia emocional, quien ha escrito muchísimos libros, los cuales por supuesto recomiendo. La define como la capacidad para reconocer sentimientos en uno mismo y en otros, siendo hábil para gestionarlos y dirigirlos a la hora de relacionarse con los demás. Algunas recomendaciones básicas que nos da justamente Daniel Goleman y otros autores es conocernos. ¿Qué cosas no soportamos de los demás? Ve respondiendo a estas preguntas. ¿Qué cosas te hacen sentir mejor? ¿Y hay algo que te motive muchísimo? Al responder estas preguntas vas poco a poco conociéndote. Empatía, la cual es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y ser capaz de sentir lo que el otro está sintiendo. A lo cual te invito a responder, ¿qué tal si pruebas a entenderlas y ponerte en su lugar cuando estás en compañía de otras personas? Equilibrio emocional. Todos tenemos impulsos, pero las personas emocionalmente inteligentes se diferencian del resto porque piensan antes de actuar y controlan su impulsividad. También es fundamental la automotivación. Las personas emocionalmente inteligentes se caracterizan por sacar la voluntad y la fuerza, incluso en los peores momentos. Por sacar una sonrisa aunque no tengan ganas, por no dejar de intentarlo nunca, porque precisamente esa es la recompensa que viene de la automotivación, saber que has dado todo de ti y que te sientes satisfecho y orgulloso por todo ello. Ya lo sabes, visita @1 tu mejor versión, también puedes contactarme para más información, puedo ayudarte con este y muchísimos temas más al 098-924-1277, con muchísimo gusto aquí estoy para ayudarte. Te saludaba entonces durante toda esta hora Karina López, en los controles nos acompañó Adrián Torres y bueno, ha sido un placer enorme tenerte acá para darte estos consejos, estos tips, estas informaciones necesarias para que empieces con buen pie la semana y la invitación será para el próximo lunes a partir de las 12 en punto para que sintonices Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 y www.radiocce.com. Chao, chao y será hasta la próxima. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana